Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Hola, hola chicos y chicas, este es otro episodio de Radio Divulga Ciencia en un formato tuneado. Continuamos transmitiendo desde nuestros hogares, recordándoles mantener las precauciones al salir de sus casas y cuidarse también los unos de los otros mientras dure la pandemia con la que convivimos en estos momentos. Recuerden que en Radio Divulga Ciencia dejamos que nuestra curiosidad nos guíe por el mundo del conocimiento. A partir de hoy vamos a salir al aire todos los días miércoles por Facebook y también por YouTube. Aunque nos dicen que el día de hoy se nos ha caído Facebook. Vamos a ver qué ha pasado, pero de todas formas nos pueden ver por YouTube. El reprise se transmitirá este viernes por Radio Casa de la Cultura 940 AM a las 17 horas. Recuerden, síganos, suscríbanse y sugiéranos también nuevos temas de invitados para responder todas esas preguntas que rondan por nuestras cabezas, sobre cómo funciona el mundo, sobre cómo funcionamos nosotros y también el resto de cosas. Les doy la bienvenida, yo soy Roberto Vallejo y nos acompaña nuestra querida Pau Guijarro. Bienvenida, Pau, ¿cómo estás? Hola, Robert, ¿qué tal? Hola, chicos, chicas, buenas tardes. Qué chévere y agradable siempre es poder compartir con ustedes un miércoles más en este programa de Radio Divulga Ciencia. Y como les decía Robert, no siempre la tecnología nos juega mal. Queremos justo ahora probar con este nuevo programa que hemos adquirido para ver cómo tiene más recursos y todo, y se nos cae Facebook. Eso es lo que está pasando. Si alguien sabe, que nos cuente, por favor, la información real, porque estamos buscando y no encontramos una respuesta. Así que, bueno, pero estamos en YouTube. Les pedimos que por favor nos comenten las sugerencias, comentarios, preguntas que tengan para nuestros invitados de hoy, porque va a estar súper chévere el programa. Hoy nos vamos nuevamente al espacio, al universo, nos hacemos estas preguntas de qué hay más allá de este planeta Tierra, y vamos a estar hablando, Robert y chicos, chicas, sobre astronomía, ¿no es cierto? En la que tanto los científicos como científicas dedican sus vidas para descubrir cómo funciona el universo. ¿Qué pasa cuando colisionan dos agujeros negros? Ciertamente es una pregunta intrigante que nuestros invitados nos ayudarán a resolver. Así es, Pau. Justamente, y en el 2015, la colaboración LIGO, que es el Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, detectó por primera vez la emisión de ondas gravitacionales provenientes de la fusión de dos agujeros negros. Sin embargo, las ondas gravitacionales que fueron predichas 99 años antes de este descubrimiento por la relatividad general de Einstein, aún no dejan de asombrar a físicos y astrónomos. Hoy, además de conversar sobre estos enigmáticos fenómenos como son los agujeros negros, conversaremos sobre el aporte de grandes científicas que han realizado la astronomía y también que ha vuelto posible nuestro conocimiento actual del universo. Muy interesante, Robert. Les contamos que el miércoles 2 de septiembre de este año se publicó un nuevo hallazgo sin precedentes, una vez más relacionado con la fusión de agujeros negros. Las publicaciones hablan de la detección de ondas gravitacionales provenientes de dos agujeros negros a una distancia de 17 mil millones de años luz, con masas de 66 y 85 veces la masa del Sol, mientras que el agujero negro resultante de la fusión tiene una masa alrededor de 141 veces la masa del Sol. ¡Qué increíble! Para conocer más, vamos a presentar y, bueno, ya darle la bienvenida a una de nuestras colegas que siempre nos acompaña en estos temas. Ella es Camila Órdenes. Ella es magíster en física de la Universidad Católica del Norte y actualmente estudiante de doctorado en astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago. Su investigación está relacionada con el estudio de las posiciones de estructuras de gas y polvo en las regiones centrales de la Vía Láctea. Conocer su posición es importante para comprender su interacción con el agujero negro central de nuestra galaxia, así como también con la alta densidad estelar a su alrededor. Además, esta información nos revelaría dónde se encuentran posibles regiones de formación estelar y cómo esta puede ocurrir bajo la acción de las fuerzas de marea ejercidas por el agujero negro central. Bienvenida, Cami, una vez más a nuestro programa y gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por invitarme. En este viaje en los, sobre los agujeros negros y también en conocer cómo funcionan, nos acompaña Santiago Bernal. Él es físico de la Escuela Politécnica Nacional. Actualmente está realizando su maestría, perdón, su tesis de maestría en astrofísica en el Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso, Chile. Su investigación se centra en el gas ionizado que está en el centro de una galaxia con núcleo activo. Ha participado también en varios congresos internacionales y presentado trabajos de investigación. Además, ha sido instructor de los cursos NACE de Astronomía de la Unión Astronómica Internacional en Ecuador y también ha sido parte de varias actividades de divulgación. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, ¿cómo están? Un placer estar aquí acompañándoles y poder hablar un poquito de la astronomía. Buenísimo, bienvenido Santiago, ¿cómo estás? Bueno, empezando, ¿no? Ya hemos dado algunos datos sorprendentes en realidad en la introducción que hemos hecho al programa. Y justamente para dar un contexto, Cami, y empezar a conversar sobre el tema, ¿qué es un agujero negro? ¿Qué representa un agujero negro en el universo? Bueno, un agujero negro es una región casi, digamos, como una región puntual en el espacio, pero que tiene muchísima, muchísima masa contenida en esa región tan, tan pequeñita. Entonces eso quiere decir que la fuerza de atracción gravitacional que genera ese, digamos, como un puntito, esa región, es muy, muy alta. Entonces atrae a muchas cosas, o objetos, gas, etcétera, que está alrededor o que está más o menos cerca de esta región, de la región donde está el agujero negro. Y además tenemos agujeros negros que son de muchos tipos, digamos, que principalmente se dividen por su masa. Entonces hay algunos agujeros negros que son, digamos, como el resultado de la muerte de una estrella muy masiva. Entonces, cuando una estrella muy masiva termina ya su vida, evoluciona, va a terminar como un agujero negro de masa estelar, que decimos. Son los agujeros más, como los menos masivos, digamos. Y también tenemos agujeros negros supermasivos, que estos son agujeros negros que deben ser, no sé, miles de millones de veces la masa de los agujeros negros que les hablé recién. Y estos agujeros negros supermasivos están localizados en los centros de galaxias. Por ejemplo, en la Vía Láctea tenemos un agujero negro supermasivo que se llama Sagitario A estrella. Y así hay muchos agujeros negros supermasivos que están en los centros de galaxias. Pero había un eslabón perdido, había entre comillas, porque habían agujeros negros de masa intermedia de los cuales todavía no teníamos evidencia. Entonces, estos son el agujero negro que está relacionado ahora al último descubrimiento, estudio, que es lo que tú mencionabas al principio. Esos son los tipos de agujeros negros que tenemos, que sabemos que existen o que creemos que existen. Muchas gracias, qué interesante, Cami. Santi, cuéntanos un poco sobre cómo podemos detectar estos agujeros negros, porque de lo que sabemos, realmente los agujeros negros absorben todo, incluyendo la luz, ¿cierto? ¿De qué manera podemos, no sé si es que observarlos directamente, pero sí saber que están ahí? Para poder observar un agujero negro, para poder decir que un agujero está en cierto lugar del espacio, se han desarrollado diferentes técnicas. Una que nos puede resultar más familiar es la rotación de estrellas alrededor del agujero. Un ejemplo es el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia. Para confirmar que estaba ahí, lo que se hizo fue observar a las estrellas que están alrededor y ver cómo rotan, las órbitas que siguen y la velocidad a la que rotan. Entonces, para explicar esas órbitas y esas velocidades, es necesario que un objeto de una gran masa esté ahí presente, y el único que podría ser es un agujero negro. Otra forma de detectar los agujeros negros es por la emisión de radiación. Cuando hay material cerca de uno de estos objetos, este va cayendo y al mismo tiempo se va expulsando energía. Entonces, la energía que se expulsa y su relación con la cantidad de materia que está cayendo nos dice también que el único objeto que puede estar ahí es un agujero negro. De hecho, los agujeros negros son las máquinas más eficientes que conocemos en la naturaleza. la cantidad de energía que se puede emitir por este proceso es de alrededor del 40% de eficiencia. Y así sabemos que lo que observamos es un agujero negro. Y la otra forma en la que podemos observar, que es la que nos trae hoy aquí, son las ondas gravitacionales. Sucede que fenómenos como la formación de agujeros negros que se dan por la muerte de estrellas, que son los agujeros negros estelares que nos decía Camila. Entonces, cuando muere una de esas estrellas, se forma un agujero negro y la violencia del fenómeno hace que el espacio-tiempo genere ondas. Lo mismo pasa cuando colisionan dos estrellas de neutrones, que también son objetos muy masivos y muy densos, que al chocar forman un agujero negro, y también cuando dos agujeros negros sí colisionan. Entonces, las deformaciones en el espacio-tiempo, que son las ondas gravitacionales, ahora las podemos detectar, y así sabemos que ahí están esos objetos en el espacio. Súper interesante, Santi. Realmente es novedoso, ¿no? Todo lo que puede pasar, porque los agujeros negros en realidad son un tema enigmático para muchos de nosotros que no conocemos cómo es, pero desde la explicación que ustedes dan, realmente abre el interés para conocer un poco más. En ese sentido, Cami, y de acuerdo a tu especialidad en investigación, ¿a qué tipo de investigación aporta el conocer más de fondo, ¿no?, lo que es un agujero negro y cómo funciona el universo, como te preguntaba antes? Porque sabemos que puede estar relacionado con el tema de la gravedad y de algunas otras leyes, que en realidad conocer a los agujeros negros fortalece las investigaciones que ustedes hacen. ¿Cómo es esto, Cami? Claro, muchas veces se utiliza, digamos, por ejemplo, no sé, la imagen del agujero negro que vimos el año pasado, de M87, puede ser utilizada en principio para testear la relatividad general. Entonces, ahí empezamos a ver algunas teorías de relatividad general para probar qué tan ciertas son, si es que sirve en esas regiones o no, y ese tipo de cosas. Ahora, también como decía Santiago, la presencia del agujero negro en una región, principalmente los supermasivos, van a dominar cómo se mueven los objetos alrededor de él. Entonces, también es importante, o está relacionado con estudios de lo que decimos la dinámica de estrellas, por ejemplo, que es como cómo se mueven, cómo son las órbitas de las estrellas alrededor de un agujero negro, y estas órbitas también se pueden ver afectadas por procesos relacionados con relatividad general. A ver, ahí como que la órbita puede ir cambiando un poquito de acuerdo a lo que predice la relatividad general, porque ahí está el agujero negro, va a dominar el comportamiento de todos esos objetos alrededor de él. Entonces, por eso es importante poder saber cómo funcionan estos objetos, que como tú dices, son muy enigmáticos, incluso para los astrónomos en general, porque no entendemos completamente, o todavía no sabemos, o sea, claro, no tenemos completamente cómo funcionan, pero sí se ha hecho un montón de avance con todos los estudios recientes y de todos los años en general. Los agujeros negros son el coronavirus de los médicos, ¿no? Que de los científicos tampoco lo entienden bien ahora, ¿no? Entonces, un poco de esa la relación. Es un campo que está todavía por investigar y que falta mucho por conocer, pero qué chévere que ustedes lo estén haciendo. Robert, antes de darte la palabra, solo quería mencionar, gracias a quienes nos están escuchando, nos dicen que ya todo está normalizado en Facebook, así que también pueden compartir por este medio. Qué chévere que ahora podemos ya salir en dos redes y podemos captar a nuestro público tan fiel que nos sigue por todas las redes. Entonces ya pueden observarnos y por fin logramos hacer la prueba que tanto queríamos. Así es, pues estamos muy emocionados. Qué bueno que ya se haya arreglado Facebook. Chicos, y una pregunta para seguir en este tema. ¿Por qué este hallazgo de esta nueva colisión de estos dos agujeros negros es tan interesante y ha llamado la atención de la comunidad científica y también de los medios de comunicación? Tal vez Santi. Sí, mira, cuando se empezaron a detectar los agujeros negros con las ondas gravitacionales, se encontraron primero algo que esperábamos, es decir, la colisión de agujeros negros con masas de alrededor 10 veces la masa del Sol, que son los agujeros negros estelares. Y ahora lo que se observó está más allá, son masas superiores a 60 masas solares, que es lo que se predice podría tener una estrella, es decir, un agujero negro formado por una estrella que murió. Entonces, este nuevo agujero negro que se formó cae en la clasificación de agujeros negros de masa intermedia, que son aquellos que no se han observado. Entonces, la explicación que se le puede dar a este fenómeno lleva muchas discusiones. De hecho, hay muchas opciones para la explicación de este fenómeno. Por ejemplo, que en realidad estos agujeros negros que colisionaron hayan sido producto de una colisión previa de agujeros negros. Que serían como una segunda generación de agujeros negros los que estamos viendo ahora. Pero es muy interesante porque va a haber mucho que discutir sobre este tema y hay mucho trabajo por hacer aquí. Y Cami, decimos que esta colisión de dos agujeros negros ha creado una masa 141 veces más grande que el Sol. ¿Qué implica? Es algo que lo escuchamos, lo leemos y nos parece increíblemente fenomenal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cuánta energía hay ahí? ¿Qué explicación hay a esto? 141 veces más masa que el Sol. Yo creo que lo interesante es lo que dijo Santi recién. O sea, por ejemplo, pueden haber estrellas muy masivas que pueden tener cientos de veces la masa del Sol, igual que este agujero negro que encontramos ahora. Pero el punto es que, como dijo Santi, este tipo de agujeros negros no se había podido observar antes. Entonces, hay mucha gente en astronomía que trabaja en agujeros negros de masa intermedia, pero solamente de una forma teórica que predecía que existían, pero no se podían observar. Entonces, ahí había una parte que no podíamos entender en términos de los agujeros negros. No hay ninguno de ese tipo de masa. Eso era lo extraño. Y ahora, encontrar uno de estos agujeros negros con ese rango de masa es lo que lo hace más interesante, porque ahora ya podemos decir, entre comillas, que observamos uno que verdaderamente existen y que lo que se predecía teóricamente está correcto en principio. Si es que se confirma, bueno, está más o menos confirmado que es un agujero negro en masa intermedia, pero también hay que observar muchos más, ¿cierto? Con uno solo todavía no nos basta. Qué interesante. Bueno, un poco para retomar este tema y más o menos entender estos tres tipos de agujeros negros. Los primeros, me comentaba Santi entonces, que son los que se forman a partir de la muerte estelar. Los segundos, que son de masa intermedia, serían estos que surgen de la colisión de agujeros negros. Y los terceros, o sea, los más grandes, ¿cómo se forman estos agujeros? Los de masa intermedia nos falta un candidato también, que no hemos mencionado, que son los agujeros negros primordiales, que se cree que se formaron antes, de hecho antes del fondo cósmico de microondas, es decir, mucho antes de que se formaran las primeras estrellas, la materia formó agujeros negros. Entonces, esta es una teoría, pues, pero se piensa que agujeros negros de masa intermedia pudieron haber sido formados de esta manera. Ahora, los agujeros negros supermasivos, que como vemos están en el centro de las galaxias, estos pensamos que se formaron de igual manera porque más agujeros negros colisionaron ahí o porque fueron acreditando material también. Porque los agujeros negros cuando se forman pueden estar en una nube de gas, y el gas va cayendo, entonces el agujero negro se va alimentando y va creciendo. De hecho, las galaxias de núcleo activo que habíamos mencionado hacen esto. Su agujero negro lo que está haciendo es ganando material, por lo tanto está ganando masa. Y así se van formando y estos van creciendo. Se forman seguramente por la colisión, de hecho, de galaxias. Y los agujeros negros son los que en realidad van a formar uno mucho más masivo. Entonces, de ahí tenemos el origen de estos agujeros negros supermasivos, como los llamamos. ¡Wow! qué locura, ¿no? El universo sí cada vez nos sorprende más. Antes de continuar con el tema, entonces, quería también, Cami y Santi, decirles que tienen una gran audiencia ahí, que está súper pendiente del programa. Jonathan Quirola dice, saludos a Santiago y Camila, a los años que les veo, dice, ¿será? También ahí... Cristian fue quien, muchísimas gracias, nos dijo que ya fue en Facebook todo bien, vemos que tenemos bastantes espectadores ahí, así que están bastante interesados con el tema, y también César Calderón, un fan de Cami, dice, grande Camila, así que adelante chicos, están muy, muy, muy bien y motivados por sus compañeros también. O sea, Robert, si te parece como para darnos un poco de respiro en el tema, ¿qué tal si vamos con la agenda de divulgaciencia de esta semana y también con los hitos de científicos que pasaron un día como hoy? Por supuesto. ¿Empiezas tú, Robert? Bueno, chicos, todos nos hemos hecho esta pregunta en este punto de la pandemia. ¿Existe alguna vacuna o tratamiento contra la COVID-19? ¿El Ecuador está listo para recibir la vacuna? Vamos a conversar este viernes en un webinar sobre las diferentes vacunas o tratamientos que se proponen para esta enfermedad. También cuáles son las ventajas, las desventajas de la vacunación. ¿Existen tal vez desventajas de la vacunación? También, ¿cuál es la evolución con respecto a las vacunas tradicionales? También los avances de la biología molecular y muchos otros temas más relacionados. Nuestros invitados de este webinar nos contarán datos actualizados sobre este tema tan importante y coyuntural alrededor de la COVID-19. Y también recuerden que la fecha es este viernes 11 de septiembre a las 7 de la noche, hora Ecuador. No se pierdan este interesante panel organizado por la Red Divulga Ciencia y también por Nova Ciencia. Así es, están invitados a ese importante panel y también contarles y alineados con el tema que estamos tratando hoy es si aún no te has inscrito en el curso de astronomía que tenemos preparado para ti, pues todavía tienes tiempo. Está abierto para el público en general, donde se abordarán toda una serie de conceptos, temas, definiciones útiles e interesantes en astronomía junto a profesionales astrónomos, divulgadores, divulgadoras y físicos, físicas que trabajan en diferentes áreas de investigación. Este curso será impartido los días miércoles y viernes de 18:30 a 20 horas, a partir del 16 de septiembre hasta el 2 de octubre. Y por ahí me dijeron que también va a haber alguna sorpresita, entonces tienen que inscribirse en este curso. Y va a ser a través de Zoom. A las personas que se inscriban, se les enviará los enlaces para que se puedan conectar. Las inscripciones son solo hasta este domingo 13 de septiembre, así que escríbenos para más información y detalles desde a la Red Divulga Ciencia, así que no se lo pueden perder, es un curso que ha tenido mucha demanda y que va a estar genial. Así es, Pau. También, de hecho, Santi es uno de los instructores, yo también voy a estar acompañando con observaciones astronómicas, entonces va a estar muy interesante y divertido. Ay, yo pensé que con observaciones a los capacitadores. Voy a estar observando a los capacitadores. Es el monitoreo. Chicos y chicas, también este viernes 11 de septiembre, acompañen a CUNA Ecuador en el panel Periodismo Científico y Pandemia, los retos para Ecuador, en el que participarán Patricia Fernández de Liz, editora de materia Ciencia de El País, Pampa García Molina, que es editora de Agencia Zinc, Rocío Benavente, editora de Maldita Ciencia, y José Pichel, editor de Agencia DICIT. Realmente es un equipo increíble que no se lo quieren perder. Así que sigan a CUNA este viernes a las 10 de la mañana. Así es, Robert, un montón de actividades interesantes hasta el cierre de esta semana. Comentarles que en realidad este webinar que vamos a hacer con editores de medios de ciencia y tecnología, de España, va a estar buenísimo, así que no se lo pierdan. Y voy a hacer un spoiler por ahí también. Va a haber un encuentro con mujeres en la astronomía muy pronto, así que ya les estaremos invitando con tiempo. Cami va a ser una de nuestras invitadas, así que no se lo pierdan. Ya les daremos más información. En cuanto a los hitos de la ciencia hoy, Robert, parece que no ha sido un día tan movido en la ciencia, pero les vamos a dar unos tres datos interesantes ahí, y es que en 1737 nace Luigi Galvani, él fue físico italiano. En 1978, la URSS lanza su sonda espacial Venera 11 con destino al planeta Venus. Y en 1922 nace Hans-Georg Demelt, físico estadounidense, premio Nobel de la física en 1989. Así es, chicos. conversando con nuestro invitado, Robert. Sí, sí, por supuesto. Bueno, una pregunta que también le quiero hacer a Santi. Santi, tú que estudias el centro de la Vía Láctea, ¿nos puedes contar cómo interactúa este gas ionizado que está en el centro de nuestro vecindario cósmico y qué tiene que ver con este agujero negro? Bueno, creo que Cami es quien estudia el centro de la Vía Láctea. Ah. Yo estudio el gas ionizado en el centro de otra galaxia. Dicho en la galaxia M87. Pero también puede decir lo que pasa en las otras galaxias. Por lo menos las galaxias que estudia Santi, en términos del agujero negro, me parece que son mucho más entretenidas que la Vía Láctea, porque en la Vía Láctea el agujero negro no es activo. Y con activo nos referimos a que no está acretando material, no está acretando, digamos, el material que está alrededor de él a una tasa muy alta, acreta muy poquito. En cambio, Santi estudia agujeros negros que sí están acretando material y que son activos. Sí, así es. M87 es una galaxia con un núcleo activo, pero es una galaxia extraña, porque desde nuestro punto de vista, como podemos verla, hay observaciones, de hecho, en la parte que yo estoy estudiando, que muestran un comportamiento diferente a las galaxias con núcleo activo que conocemos. Entonces, las interacciones ahí que estamos tratando de estudiar se llaman los mecanismos de ionización, es decir, qué hace que el gas que se encuentra en el centro de la galaxia esté ionizado. ¿Qué es lo que provoca que los electrones se exciten en los átomos, básicamente? Y lo que hacemos es observar el espectro, es decir, miramos la luz que viene, miramos algo que llamamos líneas de emisión, es decir, en qué color es más fuerte la señal de la luz, y eso nos habla un poco de la velocidad a la que se está moviendo el gas ahí, nos habla de la densidad del gas ahí, nos habla de la temperatura a la que se encuentra el gas ahí. Entonces, conocer todo esto acerca de esta región en una galaxia nos va a decir cómo es el ambiente aquí, qué es lo que queremos aprender, ¿no? Cómo es el ambiente en esos lugares. Qué chévere. Cami, yo quería hacerte una pregunta. No es que te quiera tomar un examen, ni mucho menos, sino que regresando un poco al tema de los agujeros negros. ¿Cuándo empieza este interés por estudiar los agujeros negros? ¿Más o menos desde cuándo? ¿Y cómo un poco ha ido evolucionando la tecnología para poderlos ir detectando, ¿no? Y como bien decías, conocer un poco más y recorrer este camino que al parecer es complicado y todavía infinito para generar conocimiento, ¿no? Bueno, la verdad, sí, en términos de años o cosas así, yo no sé exactamente cuándo. Debe venir de mucho tiempo porque ya era una predicción de la relatividad, de la teoría de relatividad que tenía que existir. Ahora, como sabemos que hay estrellas que pueden terminar como agujeros negros, entonces eso también hace que queramos estudiar ese tipo de agujeros negros que son los más chiquititos, digamos, los menos masivos. Y de acuerdo a su interacción con lo que está alrededor de los agujeros negros, que es como, digamos, la manera que se nos hace más fácil por ahora poder estudiarlo, también es interesante porque queremos saber cómo el agujero negro va a afectar a su entorno y todo eso. Ahora, por ahí me soplan que puede venir de más o menos los años 20, por ahí. La suerte de tener a los colegas cerca, ¿no? Claro, eso me están soplando. Pero... Entonces yo creo que ahí radica el interés, tienen que haber existido. Y ahora también lo que mencionó Santi, igual es importante, que yo también me había olvidado mencionar, los agujeros negros primordiales. O sea, es también una cosa, una predicción teórica de que cuando en las edades, digamos, cuando el universo era muy, muy, muy joven, era tan denso que esa densidad del universo puede haber llevado a formar estos agujeros negros. Entonces, estudiar ese tipo de agujeros negros también nos va a indicar, si es que se puede, cómo era el universo a esas edades tan, tan tempranas y cómo fue su evolución también. Cami, también algo que nos preguntábamos es ¿de qué manera también las astrónomas han aportado este conocimiento actual del universo? Yo creo que en el universo en general, o sea, en términos de conocimiento del universo en general, no solo de agujeros negros, han habido astrónomas que han sido clave para el entendimiento del universo. Si bien históricamente, y como en toda ciencia yo creo, las mujeres han tenido un rol secundario siempre en la ciencia en general, afortunadamente, como he dicho varias veces, la astronomía se ha abierto mucho a las mujeres. Entonces la presencia de mujeres ahora es mucho mayor que la de hace décadas, digamos, atrás. Pero, por ejemplo, hablando de estos agujeros negros, se me viene a la mente otro tipo de lo que decimos remanente estelar, que es como el fin de la vida de una estrella. Dependiendo de la masa que tenga una estrella, de qué tan grande sea o no, puede terminar como agujero negro si es muy, muy masiva. Si es una estrella que comenzó como una masa intermedia, digamos, puede ser terminar como una estrella de neutrones. Entonces, una estrella de neutrones va a ser un objeto en el cual termina una estrella de masa más o menos intermedia. ¿Y por qué menciono las estrellas de neutrones? Porque, por ejemplo, un tipo en específico de estrella de neutrón que se llaman los pulsares fue descubierto por una mujer, por Jocelyn Bell. Y eso generó un nuevo campo de estudio dentro de la astronomía. Estudiar los pulsares, que son, estrellas de neutrones, son objetos muy, muy densos, como también mencionó Santi, son muy, muy densos, pero los pulsares tienen lo que nosotros llamamos un efecto faro. Ellos emiten en ondas de radio, pero lo emiten en un lugar en particular del objeto. Cuando ese lugar apunta hacia la Tierra, nosotros recibimos esas ondas de radio. Y como este objeto va girando, entonces, al igual que un faro, cuando está alumbrando, de repente vamos a tener esa detección de la onda de radio, de repente no, y después de nuevo, y así. Entonces, fue una mujer la que descubrió el primer pulsar. Y eso llevó, como les decía, a generar todo un campo nuevo en astronomía. Y, de hecho, ese descubrimiento por el pulsar llevó a que se obtuviera el primer premio Nobel de física, que parece relacionado con astronomía, pero la mujer que lo descubrió, Jocelyn Bell, no recibió el premio. Ella no fue quien obtuvo el premio, sino que fue su tutor de tesis, porque ella descubrió este pulsar cuando ella era estudiante de doctorado. Entonces ella, como estudiante de doctorado, hizo este descubrimiento, pero quien se llevó el reconocimiento fue su tutor, su profesor guía. Él igual que otras personas más, pero hombres. Entonces ahí ya vemos cómo actúa un poco el machismo. Bueno, el machismo está presente en la sociedad en general. Imagínense la ciencia como es, cuando hay un montón, mucho más hombres que mujeres. Entonces ahí se ve un poco cómo actúa esa parte. Eso puedo decir en términos de los pulsares, pero también hay otras astrónomas que han sido fundamentales para el desarrollo de la astronomía. No sé, Vera Rubin, por ejemplo, con el descubrimiento de la evidencia para materia oscura. No sé, más reciente puede ser esta chica Kathy Bowman, que no es una astrónoma, es una ingeniera eléctrica, que hizo su doctorado en ciencias de la computación, y ella ayudó, fue parte del equipo de la reconstrucción de la imagen del agujero negro de M87, no sé si vieron esa foto, que ella sale así como súper emocionada porque tienen ahí la imagen en el computador, pero ella fue parte de ese equipo. Entonces ahí vemos cómo las mujeres son una pieza importante dentro de equipos de trabajo. Digamos que finalmente no todas las cosas las hace una sola persona, ¿cierto? Siempre las hacemos en grupos grandes, más pequeños, no sé, pero qué importante es el aporte de las mujeres dentro de estos grupos de investigación. Ahí se ve cómo es de importante su aporte. Sin embargo, Cami, yo recuerdo en un programa que tuvimos anteriormente, y esto motivaba un montón, tú decías que ya hay más mujeres que están estudiando este campo de la ciencia, que ya hay más aporte de la mujer. Entonces, seguro ya en muy poco tiempo vamos a tener más estudios y más presencia de la mujer realmente en el tema ya de investigación como tal, ¿no es cierto? Ya en la producción de estudios científicos como tal, y que puedan ser reconocidos, ¿no? Porque qué injusto lo que tú dices, ha pasado en verdad en la literatura, en el arte mismo también pasa siempre, las mujeres eran las escritoras, eran quienes eran las mentalizadoras de muchos procesos y a la final quien firmaba era un hombre, ¿no? Y eso todavía se ve que es en todos los ámbitos científicos, entonces qué chévere, y esto vamos a tratarlo también en este encuentro que vamos a tener con mujeres astrónomas, así que no se lo pueden perder porque van a haber temas muy interesantes como este. Y bueno, Robert, no sé si te parece, hay un par de preguntas del público también y quisiera preguntarle a Santiago. Nos dice Paul Tutillo, ¿cuál es el agujero negro más cercano a la Tierra? A ver si no me equivoco y aquí quiero que me diga Cami porque no estoy seguro, pero es Cygnus A, ¿verdad? El agujero negro más cercano que no sabemos que es un agujero negro estelar. Yo no lo sé. Así que yo te creo. Porque sí, y el otro del que estamos muy seguros es el agujero negro supermasivo más cercano a la Tierra. Es el sí, que está, eso iba a mencionar, que si es por, en términos del agujero negro supermasivo más cercano a la Tierra, es Sagitario A Estrella, que está, no voy a decir la distancia, porque está en unidades de astrónomos que no gustan mucho, pero sí. Está, para nosotros está cerca en la distancia que estamos acostumbrados a utilizar. En las distancias del universo, ¿no? Sí. ¿Qué tan lejos está este agujero negro que nos comentas de Santi? ¿Estará súper lejos? ¿Estará? Ajá. Sí, mira, Cygnus. Cuando hablamos de distancias, podemos hablar de distancias astronómicas, que estamos hablando de distancias en el sistema solar, que las llevamos en una unidad astronómica que es como que la distancia del Sol a la Tierra, pero esa distancia comparada a la que hay entre el Sol y el centro de la galaxia es muy pequeña, porque pensar en viajar, por ejemplo, al centro de la galaxia es imposible, no sé, se me hace muy difícil como querer explicar esto de las distancias, y luego pasarnos a las distancias cosmológicas, que es llegar a otra galaxia, es todavía mucho, mucho más grande. Sí. Uh-huh. Me parece que únicamente en la Vía Láctea tiene un diámetro de 100 millones de años luz, no, 100 mil millones de años luz de distancia, ¿no es cierto? O sea, todo el diámetro de la Vía Láctea. Entonces, significa que tomaría todo ese tiempo viajar a la luz desde un extremo al otro. Imaginemos, nosotros con la capacidad que tenemos en este momento, nunca llegaríamos realmente. Uh-huh. Chicos, Jonathan también nos pregunta, ¿qué tan lejos estamos del agujero negro? Ah, allá, sí, ajá, justamente lo que estábamos comentando. ¿Puede ser peligroso para la Tierra? Ajá, yo también iba a preguntar eso, pero dije que estoy hablando desde los rumores, desde los mitos, pero ya Jonathan lo pregunta, entonces yo lo hago con más firmeza. ¿Qué tan peligroso en realidad es un agujero negro en la Tierra? Es algo que se escucha un montón, ¿no es cierto? Y que muchas veces nos deja con esta confusión y este miedo también a los que no conocemos de lleno estos temas. Así que no sé quién quiere responder, Cami, primero. No es un peligro para la Tierra, para nada, porque ahora no va a ser un peligro. O sea, yo les digo que estamos cerca, pero porque nosotros siempre estamos acostumbrados a trabajar con distancias muy grandes. Pero obviamente para nuestras distancias más normales de que usamos en el día a día, esto está muy lejos, no está afectando, digamos, no nos está afectando en nuestro movimiento de la Tierra ni nada. No estamos dentro de su mayor, digamos, influencia. Entonces no es que estamos siendo absorbidos ni nada de eso, tantas cosas que se escuchan alrededor de esto, ¿no? Que a veces dices, ¿qué mismo pasa? No, para nada. Robert. Sí, estoy por acá. Parece que un poco la conexión está medio que se cae, pero no tanto. No te vayas. Aún no. Creo que esas eran las preguntas de nuestro público. Estaba buscando alguna más, pero no, sí, la otra es en relación igual para el peligro de la Tierra. Pero ya Cami nos ha dejado muy claro que todo en realidad a veces es una confusión y por tantas películas de ciencia ficción nomás que nos meten cosas en la cabeza. Pero bueno, veo que ahorita hay otra de Steven Medina. Nos dice, ¿tenemos alguna estrella vecina que pueda convertirse en supernova y posteriormente en agujero negro? Sí, Santi y Cami. Santi, tal vez quieras contestar eso. Ahora no recuerdo la masa de estas estrellas, pero la que está próxima a convertirse en supernova, que es Betelgeuse, que de hecho fue un tema muy interesante en los primeros meses del año porque disminuyó su intensidad y algunos proponían que se había quedado entrando justo en la fase en la que se iba a convertir en supernova. Sin embargo, poder observar un fenómeno como estos es muy poco probable. Las escalas de tiempo son muy grandes para la vida de un humano. La vida de las estrellas dura millones de años, miles de millones de años. Y entonces poder observarlo sería muy, muy poco probable. Aunque nos gustaría a muchos poder observar este fenómeno y ver en el cielo una supernova. Pero eso es poco probable observar. Igual, Cami, si quieres complementar algo, adelante. Me pareció que querías hablar antes. No, sí, estaba siguiendo solo lo de Santi, pero es cierto que la evolución de las estrellas en comparación con los, digamos, con las escalas de tiempo de los humanos son mucho, mucho mayor. Entonces, no, tampoco es como que una estrella se va a convertir en agujero negro y nos va a absorber, ¿no? Ok. Qué chévere. Bueno, muchas gracias, chicos y chicas. Creo que estamos ya casi por cerrar el programa. Únicamente nos dice Paul Tutillo, la película Interstellar se muestra lo que pasaría al ir a un agujero negro. ¿Sí lo han visto y qué opinan de lo que se mostró? A mí me parece que es una súper buena película para científicamente hablando. Creo que, bueno, esta película, según lo que yo sé, fue, no sé cómo decir, asesorada. Hay un ruido gigante aquí. Fue asesorada por un premio Nobel en física, bueno, y en astronomía, que y él dio toda esa parte científica, él aportó en todo eso. Así que sí me parece que es bastante cercano o sí es como más fiel a lo que nos dice la ciencia. No es algo como tan, digamos, que no corresponde. De repente vemos películas que son así como de ciencia ficción y que uno dice, de eso las leyes de la física nada que ver. Pero en este caso sí, no sé, por ejemplo, eso de que el tiempo pasaba más lento cuando estaban, no sé, cerca del agujero negro, no sé si se acuerdan de eso. No sé si la vieron. Pero sí, a mí me parece una muy buena película y incluso cómo se ve ahí el agujero negro, todo es muy bacán. Es que es realmente, como tú dices, Cami, a veces pensar en una película que sea asesorada científicamente no es tanto así, ¿no? O sea, son muy pocas las películas que hacen este tipo de acercamiento a una asesoramiento científico real. Entonces, por eso es que muchas veces nos hacemos estas preguntas tan locas como lo que decíamos, como esto que nos va a absorber, de qué peligro hay y todo, porque es lo que más vende y es lo que más se ve, en realidad es lo que es más común para los ciudadanos que no tenemos conocimiento. Entonces, bien, esta película yo no la he visto, pero si me dices que tiene fundamento científico, la voy a ver, porque realmente yo no las veo por eso, porque muchas veces te dejan más. Es buenísima. Es buena. Pero sí, y además sirve también como una herramienta de divulgación astronómica. Sí, a la larga, obviamente, queremos visibilizar todo ese tipo de cosas y de descubrimientos de, no sé, leyes de la física que están presentes en estos objetos que uno los ve como tan extraños, que no está acostumbrado a hablar de eso diariamente. Entonces, que tenga una base científica lo hace importante porque lleva a que la gente tenga una idea aproximada de cómo es, de cómo se entiende que son esos objetos. Y no que se queden con ideas erróneas de cosas que no son, que se dan muchas de las películas de ciencia ficción porque probablemente no están asesoradas científicamente. Así es. Sí, chicos, y también. ¿Una más? Sí, tenemos un poquito de tiempo para la siguiente pregunta, pero quería también comentarles que para las personas que les gustó mucho esta película de Interstellar, tienen que leerse el libro que escribió también la persona que asesoró esta película, que se llama Kip Thorne, que es este premio Nobel que asesoró la película. Hay un libro que se llama The Science of Interstellar que tienen que leerlo. Chévere, Robert. Entonces, pasemos a una siguiente pregunta. No sé si esto ya lo respondieron de alguna forma o no. Guillermo Gómez nos dice, ¿cuál es el rango de masa para los diferentes tipos de agujeros negros? ¿Santi? A ver, creo que está sobre las tres masas solares, las que se forman por estrellas que mueren, está sobre las tres masas solares. Pero las estrellas deben tener una masa mayor, porque al final cuando la estrella muere, la cantidad de masa que forma el agujero negro es menor a la masa de la estrella que era la que lo produjo. Y en el caso de los agujeros negros supermasivos, pues estos alcanzan desde los millones de masas solares. Por eso son supermasivos. Entonces pasarse de 10, de 50 masas solares a millones de masas solares es lo que marca realmente la diferencia entre estos objetos. Chévere. Muchas gracias, chicos y chicas. Creo que se nos acabó el tiempo. De todas formas, estén atentos a los siguientes programas de Radio Divulga Ciencia, que también van a estar súper interesantes. Si es que tienen más curiosidad sobre estos temas relacionados con astronomía, recuerden que todavía están a tiempo para inscribirse en el curso de Introducción a la Astronomía, que comienza el 16 de septiembre. Van a ver diferentes temas como la formación de galaxias, del sistema solar, cosmología y observación astronómica. Entonces, va a estar muy interesante. Nada, pues, chicos y chicas, solo agradecerles que nos han seguido durante este programa que hemos experimentado con esta nueva herramienta. Se vienen cosas más chéveres, así que no dejen de suscribirse y seguir nuestras redes sociales. Muchas gracias y muchas gracias, Cam. Así es, yo también me sumo al agradecimiento, chicos. Cam y Santi, muchísimas gracias por su tiempo y en realidad compartir con nosotros su conocimiento de esta forma mucho más amigable y sobre todo sacarnos de mitos que tenemos en la cabeza, como decía, los que muchas veces nos interesa este tema pero no lo conocemos a fondo. Gracias por haber estado con nosotros, qué increíble compartir un miércoles más con ustedes, como todas las semanas. Tenemos muchos más, como ya dijo Robert, espacios para compartir sobre astronomía. Y les esperamos en cada uno de nuestros eventos. Si se perdieron este programa y si quieren compartir con alguien más, el viernes a través de Radio de la Casa de la Cultura 940M estará la retransmisión. Así que tengan una buena semana, que sigamos cuidándonos y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao, muchas gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Siempre es un gusto, Cami y Santi. Igual, Pau, que estén muy bien, entonces cuídense mucho. Chao, chao.